Cantares, un recorrido por la música, las costumbres y la historia de los pueblos de nuestra América. ¿Qué tal, amigos de la música de los pueblos del sur? Hoy es sábado y de nuevo nos encontramos en este punto del dial para compartir 28 minutos a través de la música, las costumbres y la geografía de las tierras de esta América nuestra. Hoy estaremos en Argentina y les propongo comenzar hablando del gato. Enseguida regreso. Pues sí, tal vez cuando les propuse hablar del gato, algunos de ustedes se extrañaron un poco. Lo que sucede es que debí decirles que hablaríamos del ritmo gato, que es una danza ágil y alegre bailada por todas las clases sociales de la tierra guacha. Danza que se caracteriza por su ritmo vivo y picaresca expresividad. Interpretan los charchaleros Mi Gatico Pardo, autor Ventura Vázquez. Yo tuve un gatito pardo de buena cría. Yo tuve un gatito pardo de buena cría. Cazando la surpilita pa'l rancho traía. Cazando la surpilita pa'l rancho traía. Isquita ya causaray. Mi gato de compañero, él campeaba los pájaros, los cacanicos sin él. Cazando la surfilita pa'l rancho trae. Los apuros me enseñaron, nunca he sido pensador y manipulo paisano del gatito cazador. Bueno. De buena criada. Pago es alegría y es muy bonito. En mi pago es alegría y es muy bonito. Cuando entonan sus canciones los coyullitos. Cuando entonan sus canciones los coyullitos. Zapayu y aspahuacal, de mi pago eso cantar. Chicharritas y crepines, guañuñico chapezare. Cuando entonan sus canciones los coyullitos. Y hasta el chilico te canta, chayna nicu de mi par, también soy sacha cantor de mi añurita Santiago. Bueno. Son de mi pago. La aparición del gato como danza se produjo a principios del pasado siglo y se bailó en los más diversos lugares hasta los años 50 de esa misma centuria. El baile y el canto del ritmo gato alcanzaron su mayor esplendor en las zonas rurales argentinas y en las provincias andinas, cuyanas y centrales, aunque también existen referencias de ella en la Pampa argentina y en las cercanías del Río Negro. Uno de los grupos que incluyó en su repertorio precisamente el ritmo gato responde al nombre de Los Fronterizos. Ellos son los encargados de proseguir este encuentro de sábado con este movido número de arpas y voces. Disfruten del 180, obra, es decir, otra entrega gatuna de Cantares. Buenas tardes. Corazón de madera tengo que mandarme a hacer. Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer. Que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. Se parecen a mis penas que no acabo de contar. La la la la. imposible muero. Un imposible me mata, pa' un imposible muero. Imposible es conseguir el imposible que quiero. Dicen que las penas matan, yo digo que no es así. Entre los grandes compositores de la música folclórica argentina de hondas raíces populares hay que inscribir el nombre de Héctor Roberto Chavero Aramburo. De él les aseguro que han escuchado más de una obra. Ya sé que el nombre no le es familiar, pero si les digo Atahualpa Yupanqui, entonces concordarán conmigo, ¿verdad? Este afamado compositor nació el 31 de enero del año 1908 en la provincia de Buenos Aires, en el paraje conocido como Campo de la Cruz. Los primeros años de su infancia los pasó en Agustín Roca, un pueblo de su natal provincia. Allí sus días transcurrieron entre los asombros y revelaciones que le brindó la vida rural y el maravilloso descubrimiento del mundo de la música, al que se acercó a través del canto de los paisanos y el sonido de sus guitarras. Mientras a lo largo de los campos se extendía la sombra del crepúsculo, las guitarras de la pampa comenzaban su antigua brujería, tejiendo una red de emociones y recuerdos con asuntos inolvidables, como este que escucharemos de inmediato en las voces y guitarras de los charchaleros. El arriero va. Prendido a la magia de los caminos.